Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y como les decía antes de la pausa, agarramos la ruta, nos vamos para el sur, pasamos Carlos Paz, doblamos a la derecha y llegamos a la ciudad del Che, Altagracia, para encontrarnos con Julio Incardona, escultor del lugar. Hola Julio, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, qué lindo escucharte, qué lindo cómo lo presentaste también. ¿Cómo estás Julio? Mucho calor también en Altagracia, ¿no? Terrible, terrible. Estoy tomando mate ahora salida de la galería que tengo, un poco disfrutando ya la sombrita. ¿Vivís y tenés la galería y el taller ahí en Altagracia? Claro, al pie de la gruta de la Virgen de Lourdes, claro. Quien conoce acá y haya venido a Altagracia, en una zona muy pintoresca que tiene la Sierra de Córdoba con la Virgen enmarcando yo justo en la entrada tengo mi taller y mi vida también, mi casa propia, en donde también tengo un puestito donde ponemos mercadería a veces, sí, todo. Julio, vos sabés que hoy a la mañana, mientras recordaba cosas que fui viendo, no sé si estuvo Da Silva hablando con vos del canal Encuentro, en un programa que se llamaba Artesanos hace unos años atrás, ¿puede ser? Me parece que no. No, de Encuentro no he tenido. ¿Da Silva el apellido? Sí, es de Colón Entre Ríos, de la Feria de Artesanos. Puede ser, ¿viste? Pero por ahí, ¿viste cuando te pasa que...? Sí. Te pasan cosas. Mira, vos me hiciste el otro día recordar lo que había pasado con el Che, con sí. Todo. Y como que por ahí uno va haciendo camino y por ahí te olvida de muchas cosas. Puede ser que haya pasado alguien por aquí. Vos sabés sí. Que tengo el recuerdo de eso. Bueno, pero ahora que hablaste un poco de todo esto, también sabemos que hay una recorrida bastante grande entre próceres argentinos, entre algo para el Papa, algo para Elías Ochoa, algo para la Nación Argentina. Has tenido muchas obras, muchas esculturas que han dado la vuelta al mundo algunas. He tenido la suerte que algunas han tenido alguna repercusión linda, que se ha difundido, y el artista está obligado para subsistir a hacer un poco de ruido, y una de las técnicas que aprendí, que un poquito aparte de aprender la técnica de escultor, es que aprender también cómo gestionarte. Sí. Y la forma es esa, haciendo un poquito de ruido y tratar de hacer un ruido positivo para la comunidad, para la sociedad, y también a veces... Rodin lo hacía, llamaba la atención con alguna cosa rara. Y eso es muy propio de la artista, porque si no la prensa, más que todo nuestra prensa, le cuesta mucho ver al arte. Entonces a veces de vez en cuando tenemos que hacer alguna maniobra importante, algo raro, salir de lo común. Claro. Y bueno, tuve la suerte de enviar alguna vez alguna escultura allá al Vaticano, al Santo Padre... Una vez se fue a África el año pasado, que fue una cosa para mí muy fuerte. Sí. Y así, entre otras tantas otras cosas. Bueno, ahí tenés una escuela bastante linda de la mano de Luis Ourgras, que me cuesta pronunciarlo porque el nombre es difícil, Ourgras, que es del Museo Duhá, que él fue, bueno, el que hizo las primeras obras del Che ahí, y un tipo sí. Que la verdad que se supo desenvolver muy bien tanto en la gestión como en la escultura, así que creo que has aprendido de él también esa parte. Mira, él me decía, antes de describirlo un poquito para que la gente conozca este maravilloso hombre que tuvo Córdoba, Argentina, él me decía, mira Julio, yo fui paisajista. Él se sintió siempre, pintó toda su vida, fue uno de los mejores paisajistas que tuvo Argentina y en el sí. mundo, y en Francia fue conocido y mucho por sus paisajes, pero fue conocido a nivel mundial por la escultura del Che Guevara. Uh-huh. Y él se reía y dice, mira vos, quien me llevó a la fama mundial fue la escultura que realicé acá en el Museo del Che en Altagracia, que hizo tres. Hizo tres. Una representando su niñez, sí. que vivió acá en Altagracia, otra representando la estampa tradicional del Che, que es el busto, sí. que está en la entrada dándole la bienvenida a la gente, que no conoce el museo, y después una tercera, que en esa tuve la suerte de participar y ayudarlo, y una que está en el patio, para que la gente saque foto, fumando una habana. Que hay unas anécdotas riquísimas de esa cultura, la verdad que tuve la suerte de estar al lado de él y ver cómo lo gestionó, porque realmente lo hizo de una manera muy inteligente, Luis, logrando convencer a los políticos, a todos los que rodeaban la obra del Che Guevara. El Luis tuvo una visión especial sobre eso, y yo eso admiro, la forma en que él te hacía ver la realidad, la historia. Y bueno, tengo anécdotas muy lindas con esa escultura. Mira, justamente la idea era poder hablar de esto. Nosotros lo que tratamos de hacer es de renacer la causa guevarista en Argentina, sobre todo, y no la causa por ahí política o revolucionaria, sino la causa de su tierra, de que él vivió acá, estuvo muchos años y que ha dejado un legado, sobre todo en Altagracia, también bueno, en su pasado por Buenos Aires, por Rosario, por San Martín de los Andes, pero más en Altagracia, que es el lugar a donde creo que más vivamente estuvo. En esa casa donde están las esculturas y bueno, y con él, con Luis, que creo que supo reflejar, y calculo que dentro de ese reflejo debe haber, como vos decís, alguna anécdota que debe prevalecer. Sí, había situaciones conflictivas, porque la figura del Che en sí es una figura que genera esa cosa, ¿no? Ese conflicto, aceptado, rechazado, idolatrado, o sea, el mismo personaje genera todo lo que genera él, ¿no? Y había que llevarlo adelante en un proyecto en donde Luis estaba en el medio y los políticos, recuerdo que en ese momento estaba de intendente Walter Zayer, sí, junto con Facundo Torres, y le habían pedido que se lo hiciera, y él, de una manera muy inteligente, se planta. Los invita al taller, yo estaba en la reunión, y le hace ver que el Che Guevara en realidad usó la moto, porque Walter y los gobernantes querían que lo hiciera arriba de la moto. Claro. Y Luis, muy inteligente, además que era renegar como loco para hacerlo arriba de la moto, sí, me dice, mira Julio, y se lo dice a ellos, el Che Guevara hizo una vuelta en moto, pero su fama no fue a través de la moto, no, sino de su gesto, el habano y su cercanía a la gente. Me dice, ¿por qué no lo sentamos en una silla y que la gente se sienta abrazada por él? Exacto. Cuando le pone la idea en la mesa, le encantó a los políticos. Sí, les encantó, porque el turista, en vez de subirse atrás de la moto del Che, que también generaba algo pintoresco, se metían entre medio de un abrazo, y compartiendo, sí, un habano. Entonces, eso lo vio Luis con una inteligencia artística que yo siempre voy a destacar de Luis, porque él exprimía el personaje y lo hacía de una manera que, bueno, como hacían los artistas de antes, convenciéndote de la parte filosófica del personaje, de la técnica del arte. Bueno, ahí está la parte creativa de él, y no hacer la copia fiel de algo que le llevan, o sea, tiene la parte de ingenio. Es lo maravilloso que tienen los artistas de antes. Él viene de una escuela muy tradicional del arte francés, donde Gabriel Dubois, su maestro, había estudiado junto con Rodin, ¿no? Contemporáneo de los más grandes escultores de él. Y Gabriel Dubois le transmitió estas estrategias. Mirá, Luis era muy fiel, la palabra justa es, tenía fidelidad a un proyecto. Y él se plantó y le dijo, yo no voy a hacer lo que se hace ahora de moda, hiperrealista y tipo muñecos como están haciendo en Buenos Aires. Me acuerdo bastante, ¿no? Dice, yo no tengo nada en contra del arte moderno, pero dice, yo soy a la antigua, y te lo hago, si lo hago es de bronce. Claro. A mí no me vengan con... Me acuerdo, muy linda la charla, él se plantaba y... Bueno, entonces decidió hacerlo de bronce. Y eso quedó como una obra que a Altagracia la enaltece, porque coloca una obra de bronce única que hoy tiene un valor incalculable. Ahí leía en una parte que las primeras obras que hizo, creo que el busto y el Che de niño sentado ahí en la tapia, primero fueron de cemento y luego hizo la réplica en bronce. Creo que en esa también participaron ustedes, ¿no? Pero ahí él, cuando Luis nos estaba enseñando sus clases en el Museo de Uruguay, me llama junto con los otros 5 alumnos que éramos, donde está Juana Rombolá, y me dice, mira, nos pidieron esto, hacer una escultura real, y me gustaría si me pueden ayudar. Él lo hace con la doble intención, era muy habilidoso para eso, una para enseñarnos y otra para enseñarnos a hacer una escultura grande, y además para abrirnos la puerta, porque era un hombre muy generoso, Luis. Y eso nos abrió la puerta a que nos conocieran, porque quedamos como ayudantes de esta escultura que está en el museo. Contanos cómo es la técnica. ¿Es fundición de bronce completa o es alma hueca o de otro material? ¿Con molde, con dos moldes, tres moldes? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primeramente buscamos un banco donde realmente quedó la escultura. Ese banco de plaza, uh-huh, con curvas, empezamos a colocar ejes que son los sostén. Luego empezamos a llenarlo de arcilla, a armar la escultura, diríamos, modelada por el barro. Y a medida que vas trabajando, vas corrigiendo posturas. Y una vez que llegas a la perfección que él quería, que una vez que lo logro, se hace un molde. Ese molde, recuerdo, en la cara, lo hicimos de resina. Uh-huh. Y me tocó hacer... Recuerdo, renegué muchísimo con la bota que está cruzada, adelante se me cayó dos o tres veces, pero bueno, logramos terminarla y hicimos el molde. Y él lo cargó en su propio auto y lo llevó a Buenos Aires, a las fundidoras que eran amigos de él, ¿no? Claro. De hace muchos años. Y ahí se hizo cargo él en forma personal de ayudarlos a fundirlo, los guió. Y después las fundidoras de Buenos Aires lo volvieron a traer allá a la escultura terminada en bronce, con la técnica de vaciado con cera perdida, y que es una técnica muy tradicional que se usa para hacer estas esculturas en bronce, que es una capa fina de bronce al final, claro, pero se logra la belleza que tiene. Y bueno, esa escultura hoy está ahí en el museo y le da la bienvenida en el patio a la gente, y la gente saca fotos con él al lado. Julio, las otras dos, cuando las hicieron en bronce, se utilizó la misma técnica, se aprovechó el molde que estaba hecho en material seco, en cemento con yeso y esas cosas, y después de ahí se manda también a la fundidora y se vuelve a llenar, y también después las cambian por las que estaban ahí. Mira, el proceso de las anteriores, yo recuerdo que Luis, yo todavía era un, creo que fue en el año 2005, 2007, sí, por ahí. Él andaba con todas esas cosas, yo me enteraba porque lo pispeaba como, claro, alumno, era un novato total. Me enteraba que sí, que trataba de que no quedaran fibras, porque la fibra de vidrio, aparte que tiene su vida útil y se deteriora, él quería que quedaran piezas plasmadas ya en bronce. Entonces usase el mismo molde que te sirve para hacer alguna vez una copia en yeso, después te sirve, que esencialmente el artista lo que hace es una prueba, claro, inicial, y luego cuando ya ve que está todo bien, lo pasa a un material más caro, como es, que te digo, en esa época se podía, claro, pero hoy en día hacer una escultura de bronce casi es imposible, y aparte es como faltarle respeto a la sociedad que la está pasando tan mal. Recordemos que vos sos una persona de mediana edad, no sos tan grande. En ese momento, cuando Luis estaba haciendo, gracias, eso, eras un alumno joven, o sea, ¿qué edad tenés, claro, ahora? Ahora ya 49. Claro. Claro. Yo lo conozco, me había fundido como kinesiólogo y andaba, por un lado lo hice terapéuticamente, porque mover las manos y agarrar barro y arte te cura, ¿viste? Yo lo buscaba como una, después del corralito me acuerdo de haber quedado muy estresado, sí, muy pasado de vuelta, y necesitaba hacer algo lindo, pero yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo un oficio de algo que, sí, nada que ver. Si yo soy kinesiólogo, estudié en la universidad y aparece este hombre maravilloso en mi vida que por necesidad termina también convenciéndome de que podía vivir esto. Obviamente, y también ahí participan Juana Pontoriero, Flavia, uh-huh, Indarado, Miriam Indarado, Jiménez, Claudia Villarreal, y, claro, y Ginia Álvarez, Francisco González, Patricia Gracia e Irene Chiotti. Ellos un también, hermoso grupo. Ellos también eran alumnos como vos. Sí, éramos todos... Lo adorábamos a Luis, y íbamos a sus clases y él nos hacía divertir, y aparte nos enseñaba algo que era, es raro que alguien tenga la generosidad de enseñarte un, claro, arte que tenés que a veces hacer cursos o estudiar en las academias. Él te lo enseñaba ahí, no esperaba mucho, no andaba con vueltas, no daba muchas vueltas en lo teórico, vamos mano a la obra, y nos metía. Y este grupo quedó maravilloso. Yo me acuerdo que cada clase era disfrutarlo. Yo sigo teniendo mucho contacto con Juana Rombolá, que es, claro, Juana Pontoriero, que tiene 93 años. ¡Opa! Con enorme persona y enorme artista, con la cual pintamos hace poquito, no sé si después quiere mirar la gente en las redes, pintó con 93 años, se subió a andar de 2 metros y medio y pintó, repintó un mural que había pintado en el 72 en su escuela. Qué lindo. También un artista tremenda y bien el carácter, se llama Juan Rombolá, que ahí figura Pontoriero. Exactamente. El nombre de Casado, ¿no? Bueno, y de ahí saltamos sí. hasta hace 2 años exactamente, a principios de, o a fines de octubre creo que fue, te encontraste ahí en Villa Nidia con Elías Ochoa, este músico cubano, y le entregaste sí. una creación tuya. Sí, una en piedra. Sí, fue un momento muy lindo porque nos visitó a Altagracia la Social... Buenavista Social Club, con él, con una puesta en escena muy linda acá en el teatro, y tuve la suerte de que, bueno, me invitaron a participar, ahí le hicimos un presente de regalo, y recuerdo que le dije a Eliades que se lo hacía en piedra, porque Altagracia era una ciudad claro. que se caracterizaba por mandar piedras al mundo, y bueno, le dije, che, ahora fue una de las piedras que Altagracia también mandó al mundo. Así que bueno, y se fue chocho con esa escultura, la tiene en el Museo de La Habana él, tal exhibida, y quedé con el vínculo para ir alguna vez cuando vaya a Cuba, ojalá algún día me lo permita viajar, poderla ver ahí en su museo. Exacto. Bueno, Julio, nos queda repasar un poco de lo que está pasando hoy en día. Obviamente hay que salir de esta pandemia. Estos medios de comunicación ayudan también a poder ir difundiendo actividades. Hace poco hablábamos con varios escultores que han hecho bustos del Che, estatuas de bronce de cuerpo entero. Está la de Rosario, que se hizo con todas las llaves que fue donando mucha gente durante mucho tiempo. Y bueno, después votaron para que esté allá. Y después hay una de cuerpo entero también en el centro de la provincia de Buenos Aires, en una plaza, pero no es de bronce, sino que es de yeso. Y todo esto nos lleva siempre al trabajo de la escultura. Y ahí es en donde uno tiene que tener este oficio de curador para poder ir restaurándola, viendo qué le falta o cómo llevarlo adelante durante el transcurso del tiempo. Sí, son materiales. El bronce es un material que es eterno, ¿no? Todavía tenemos las esculturas de San Martín en las plazas y no va a ser tan fácil que se deteriore, porque el bronce es para... Pero tiene la gran desventaja en una situación como la que hoy estamos viviendo, de que es como faltarle el respeto al pueblo hacer una escultura en bronce, porque hay tantas necesidades que yo trato de evitar. Cuando me piden algo ahora en bronce, le digo que no estoy con ganas de hacer algo así, porque me pongo empático con lo que está pasando y prefiero que compren vacunas o que compren cosas en los dispensarios. Y eso es lo que yo siento. Pero tengo amigos que sí, y es muy diferente lo que sucede en Buenos Aires a lo que sucede en el interior. Claro. Voto en Buenos Aires, allá los artistas plásticos tienen una gran libertad y una gran capacidad de hacer de todo. Nosotros en el interior mendigamos y andamos sí, haciendo cosas como podemos, no tenemos materiales, no tenemos herramientas tan y no tenemos contratación. Buenos Aires es totalmente fácil de contratar, allá está todo, claro. Y para nosotros estas cosas de materiales así tan difíciles, medio que las dejamos pasar, hacemos lo que tenemos al alcance de la mano. Por eso vas a ver muchas esculturas a veces hechas por artistas locales, sí, que hacen lo que pueden, en cemento. Yo trabajo mucho la piedra, porque claro, la tengo acá. Claro. Me voy caminando, la consigo y la tallo. Y tengo esa suerte de vivir en una ciudad con mucha piedra. Pero bueno, me da alegría. No soy de la idea de irme para allá, para Buenos Aires. Soy más bien en eso, no soy... Me gustaría tener más posibilidades de hacer más cosas acá. Pero creo que no voy a seguir al pie del cañón hasta que el Titanic se hunda. Exacto. Está muy bueno. Julio, se nos termina el programa. Quería agradecer de todo lo que nos contaste. Obviamente, todo esto es súper importante porque es un legado que queda. Villa Nidia es uno de los lugares más visitados de los caminos del Che, algo que mucha gente en el mundo, ahora que se volvió a abrir el turismo, viene a ver. Y bueno, parte de esa historia está creada por tus manos, parte de la historia que está en el Museo de Cuba también, en el Vaticano. Y bueno, gracias por tu obra y, como decía Ernesto, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria. Gracias, Alejandro. Seguí con la radio firme y gracias a toda la gente allá del Valle de Punilla que tanto quiero, y espero que sigan bien y que Dios los bendiga en cada paso que den, el universo esté siempre de su lado y no pierdan la paz. Es lo más importante que nos lleva adelante en todo. Abrazo gigante, Julio. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Escultor de Altagracia, Julio Incardona, que de sus manos y de otros alumnos como él y de su maestro han hecho estas obras en bronce que están en Villa Nidia, Museo del Che Guevara.